Ya tenemos a Clara Buzo de Unterseccional Viedma para charlar de todo esto. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Buen mediodía. Y sí, tal cual decís, distintas situaciones que preocupan. Uh-huh. Y, a ver, nos preocupa mucho el estado edilicio de las escuelas. Nos preocupa la planificación en relación al mantenimiento de las escuelas. Esto de que nos encontremos con escuelas sin planos, ¿sí? Donde sea habitual encontrarnos con pérdida de gas, pero no es que, bueno, se falció un calefactor. ¿Qué puede pasar? A ver, nos pasa en nuestras casas. El tema es el estado de esas cañerías, el estado de esa conexión y la no actualización a las normas establecidas en edificios donde circulan muchos y muchas niñas y niños. Digamos, a ver, esto que venimos planteando además hace un tiempo de falta de edificios, nos faltan edificios escolares en Viedma, ¿sí? Uh-huh. Los edificios escolares, un edificio no está preparado, no hay forma de que contenga la cantidad de personas que están conteniendo hoy los edificios escolares en nuestra localidad, que tengan las tres turnos funcionando al tope. Entonces es muy difícil que se hagan las reparaciones de fondo y la revisión y el cuidado que se debe tener, porque siempre hay gente. Claro. ¿Sí? Los tiempos para el arreglo, para la revisión, para poner en puesta, para revisar calefactores y eso, no están. Sobre todo teniendo en cuenta que en general las licitaciones en relación a quién se hace cargo de los edificios empiezan a estar después de comenzar el ciclo escolar, con lo cual hablar de que esto es en enero, ni hablar. Y además, años y años, ¿sí?, de desidia en ese sentido. Uh-huh. Clara, repasemos para aquellos que están escuchando y tomen dimensión de cuál es la situación hoy en los... Tengo entendido que hay un edificio que no tiene ni fecha de regreso a clase, ¿o no? Sí, el maternal 8. El maternal 8, exactamente. Bueno, ese es uno, que está realmente en una situación sin fecha de regreso. Pero, ¿cuáles son los otros que tenés conocimiento? El maternal 8, bueno, está sin clases, está, como decía, la 263, en una situación precaria, con una reinicio de clases, con una solución transitoria, que es la calefacción vía eléctrica, ¿sí?, y que todavía, bueno, hay que solucionar el problema de fondo que tiene que ver con la nueva instalación de gas, porque, como decía, es uno de los casos donde no había planos. Uh-huh. ¿Sí? La situación del maternal 8 era bastante complicada, y sobre todo si pensamos que ahí había bebés. ¿Sí? Las pérdidas de gas encontradas eran muchas y muy fuertes. A ver, estaba rajado el ingreso de gas a la escuela. La verdad que no se haya producido un accidente ahí, que no hubiera sido accidente, perdón, que no se haya producido una tragedia ahí, es porque algo que decimos y cada vez lo creemos con más fuerza. La verdad que los ángeles de guardapolvo blanco, guardapolvo cuadrito en este, uh-huh, en este caso sería, es impresionante, porque que no tengamos situaciones más trágicas en las escuelas es porque realmente hay sí, un manto de protección especial que uh-huh tienen nuestras escuelas. Tuvo también con muchos problemas y con suspensión también de actividades el Duende Azul del barrio La Valle, y después tenemos permanentemente aulas, tenemos permanentemente desbordes. Digo, a ver, la semana pasada visitábamos la escuela 200 y, a ver, cada vez que se lavaba un plato, rebalsaba el agua servida en la cocina donde se cocina. A ver, en la cocina donde se elaboran los alimentos que los chicos comen. ¿Sí? Qué va. A ver, estas cosas además ya son como decir, normales. Partes del paisaje. Ya estamos totalmente acostumbrados, están naturalizados. Bueno, inconvenientes de ese tipo permanente. Y es esto, tiene que ver con que la previsión en relación al mantenimiento, la previsión en relación a la reparación, la mirada integral de los edificios escolares, no se llega a hacer, porque además están totalmente saturados y colmados y sobreexigidos. ¿Sí? Así que situación que nos preocupa, que es permanente. Por ahí salimos de la cuestión de, bueno, algún día tenemos a todos los chicos en clase, pero al otro día seguramente hay una aula otra. Y las cosas que no nos llevamos a enterar porque, a ver, ¿por qué? No, ni hablar en estos días que estamos un poco incomunicados con algunos problemas tecnológicos, pero que son permanentes, que muchos se van arreglando, ¿sí? Uh-huh. Pero se arregla sobre el inconveniente, no hay planificación. Y eso es lo que nos preocupa, no hay planificación. Insisto, faltan edificios. Como que el Jardín 70 siga funcionando donde está funcionando, es una barbaridad, ¿sí? Obra parada, ¿sí? Jardín determinado que tiene que avanzar a parada, quiebra de una constructora y está viniéndose abajo y degradándose lo que se había avanzado, ¿sí? Estoy hablando del jardín del barrio San Martín. Nos pasan cosas absurdas como que el último edificio escolar entregado, último edificio escolar entregado, el jardín de, a ver, el edificio de jardín que está ubicado en el barrio Las Fresnos, porque en realidad no es el jardín del barrio Las Fresnos porque nunca se inauguró, ahí está funcionando actualmente el jardín del Loteo El Silva, uh-huh. ¿Sí? A ver, los chicos del Loteo Silva que tanto había costado a esa comunidad lograr un jardín maternal, hoy está trasladado a Los Fresnos. Por suerte tenemos una ciudad medianamente chica, pero estamos claro, hablando... Sí. No está un barrio al lado del otro. Bueno, ese jardín tiene problemas en la calefacción. Qué entonces, barro. La pregunta es, a ver, primero, ¿por qué no se construyen los edificios que se deben construir? Segundo, ¿quién inspecciona las obras que se entregan y las nuevas obras y los arreglos? Digo, todavía no se terminó de arreglar completamente la UTEMO Autué. ¿Y quién inspecciona? ¿Quién es? Nombre y apellido. A ver... ¿A quién hay que descontarle? Las más grandes es obras públicas. Hay un ministerio creado para eso. Sí, la UTEMO Autué, la entrega de esa obra, la habilitó obras públicas. El barrio del Jardín del Barrio de Las Fresnos también. ¿Sí? Hay otras cosas, las cuestiones, si se quieren, más pequeñas, sí, dependen del consejo escolar, de la delegada, de la consejera Alejandra Colalunga. Pero las cosas, las obras más grandes dependen de obras públicas. Y la autorización de obras y el seguimiento de obras de parte del Ministerio de Educación, el responsable es Adrián Carrizo. Uh-huh. ¿Sí? Ahí está, nombre y apellido. Está sí, bien. Sí, esos son, digamos, Charren es el máximo responsable del Ministerio de Educación, del Ministerio de Obras Públicas. Adrián Carrizo como responsable de obras del Ministerio de Educación es responsable de la planificación de los nuevos edificios escolares y el seguimiento, y debería ser también la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, y Alejandra Colalunga la responsable de la zona. Ay, Diosito. Clara, aprovecho antes que se quede sin batería el inalámbrico, porque se escucha ruidito de inalámbrico. ¿Qué pasó con los espacios? Otra vez ahí atropellados los espacios. ¿Por qué? No entienden. Primero, la importancia. Es un gran problema lo de los espacios institucionales porque hace un tiempo no los vienen quitando. A ver, lo que teníamos el mañana, si no es espacio institucional, propiamente dicho, es jornada de capacitación. Digo que también es importante, claro. Es sumamente significativo, pero que no es exactamente lo mismo porque nosotros reivindicamos mucho los espacios institucionales que nos permiten coordinar acciones al interior de las instituciones sí. educativas. El de mañana era capacitación, entonces. El de mañana era la capacitación. Que lo que lo que se había conversado originalmente tenía que ver con que este espacio de capacitación sí se pase a los días de diciembre. ¿Sí? El uh-huh. espacio de capacitación. Bien. ¿Sí? Y ahora lo que aparece es una resolución que establece, ¿sí?, que la escuela tiene que ver cómo hace. Ah, a libre criterio. Claro, entonces aparecen ahí algunas geniales ideas planteadas como, bueno, háganlo fuera del horario escolar, vean, mientras tengan a los chicos, bueno, cada dirección se tiene que arreglar. Bueno. Claro. A ver... que tiene que ver con esto, con la desvalorización de algunos espacios que, que para nosotros son claves, que tienen que ver con la capacitación, que además decimos que a pesar de los grandes discursos que aparecen, tanto a nivel nacional como provincial, de la necesidad de capacitación docente, lo que vemos es bastardear la capacitación docente. Nosotros seguimos teniendo una resolución que le pone tope y le baja la posibilidad de capacitación al sindicato, que somos la mayor entidad capacitadora a nivel provincial. Nos aparecen estas cosas de, bueno, vean cómo hacen, bueno, situaciones que nos preocupan y mucho, situaciones que nos gustaría poder conversar y discutir más seriamente, como también quiénes son los capacitadores, cómo se coordina la capacitación, qué instancias y qué tiempos hay, y cuáles son las prioridades de capacitación en las instituciones educativas. Nosotros, bueno, pero parece que ahora ya no es tan importante. No, no es tan importante. Qué barato. Que es, insiste, y además tiene que ver con qué lógica se capacita o se pretende capacitar, digamos, porque nosotros no solo que queremos capacitación en servicios, sino que queremos capacitación en servicios seria, sobre temas que preocupen, no sobre bajadas de línea berretas, ¿sí?, que suelen ser algunas de las capacitaciones, o que nos aparecen discursos, bueno, ya desde hace unos años el eslogan oficial, pero sigue apareciendo esto, la escuela puede. Entonces, donde parece que todos los problemas sociales, sí, la escuela puede, y las capacitaciones plantean que el docente todo lo puede, todo lo debe hacer, y cada vez tenemos menos recursos, pero más demanda en hacernos sentir responsables de cuestiones que nos exceden. Digo, porque el gran tema es ese. Ahora parece que el problema es, no hay que capacitarse porque hay que recuperar los días de paro, pero los días de los jardines y de las escuelas que no tuvieron clase por problemas de edilicio, eso, ahí no se pierde. Sí, ahí no hay ninguna pérdida. No. Ahí no, bueno, a ver, más seriedad en ese planteo. Insisto, es verdad también que nosotros planteamos alguna posibilidad de mover fechas en función de cerrar un acuerdo en el plano salarial y en la cuestión de los descuentos, porque obviamente nos afecta y era una preocupación para nosotros, pero que tenía que ver con hacer un planteo serio de revisar los tiempos, los espacios y los momentos, y no lo que aparece en la resolución. Clara, muchísimas gracias. Quería tener el contacto con vos para un poco repasar lo que está pasando en edificios y también en esta situación. Entonces, la capacitación a libertad de cada comunidad educativa y demás, así que habrá que ver cómo esto sigue. Hago una aclaración con respecto a esto y dos invitaciones. Dale. Una última aclaración que tiene que ver con, a ver, nuestro tiempo escolar nosotros tenemos, por fuera del horario escolar establecido, dos obligaciones docentes. Mesa de examen en el caso de los docentes de nivel medio y nivel superior, ¿sí? Carga docente, nos pueden convocar otro día, siempre con cierto grado de criterio lógico en función de la carga horaria. Y la otra, reunión de personal en algunos momentos del año que nos pueden convocar por fuera de nuestro horario. Reunión de personal no es vamos a cumplir 4 horas de capacitación fuera del horario. ¿Sí? Eso no es obligatorio, nosotros no tenemos obligación de cumplir por fuera del horario escolar ninguna otra tarea que exceda examen o estas reuniones de personal, que no es lo mismo reunión de personal que reunión de capacitación. Y dos invitaciones concretas: una es mañana a las 2 de la tarde, y acá adelante mío tengo a la secretaria de jubilados de la seccional muy concentrada y trabajando fuertemente desde ayer en la convocatoria. Nos reunimos con nuestras compañeras y compañeros jubilados, ¿sí?, que les debemos mucho, ¿sí?, en esta construcción de este sindicato que sigue creciendo, ¿sí? Bueno, mañana vamos a tener un momento de encuentro con ellos, lo debíamos, lo habíamos planteado en muchas oportunidades. Bueno, mañana nos vamos a encontrar, viene la secretaria de jubilados a nivel provincial y va a estar nuestra compañera Mirta Camino, que es la secretaria de la seccional, para plantear la situación de los jubilados a nivel provincial, cuáles son los planteos que venimos haciendo, en qué estamos trabajando, y también las cuestiones que proponemos desde la seccional. Así que mañana a las 2 de la tarde, todos y todas los invitamos a la seccional. Y a las 5 de la tarde nos vamos a sumar a la convocatoria a nivel nacional y a la convocatoria también en nuestra localidad, a la Plaza San Martín, porque en reclamo de el 2x1, ¿sí?, de este fallo nefasto que nos hace retroceder muchos años en la lucha de los derechos humanos, y también como docentes esto lo queremos plantear, queremos acompañar, porque sin duda no podemos permitir que esto nos pase, y es un tema que trabajaremos y que tendremos presente mañana y haremos nuestra participación activa en la plaza, pero también será un tema que proponemos y que vamos a estar trabajando en las escuelas, porque nos preocupa, porque sin duda las escuelas han sido un espacio de recuperación de la memoria y eso lo queremos seguir trabajando.